Vuelvo a la boca. Tiene como un lungo, a me un lungo en cosa no qua, a profe. Profe me la van a... Qui pu mostrar un fras a ver un músico. A su torco a ver un fras a ver un músico. Es muy la copa. Chaque matin, avant d'aller à l'école, je bois du café. Profe me la van a mirar, mon école. Un fras a ver un músico, mais à mon seul matin, je bois du café. Où est le sucre? Es muy la copa, me la van a mirar, mon seul café.